Un fin, una esperanza, un cómo, un cuándo. Tras sí, traen mi derecho verdadero. Los meses y los años voy pasando en vano y paso yo tras lo que espero. Estoy fuera de mí y estoy mirando si excede la natural lo que quiero. Y así las tristes noches velo y cuento, mas no puedo contar lo que más siento. Lo diverso, lo distinto y lo igual, en una misma vibración que abraza, comparte e integra la grandeza del ser humano. Abrazando culturas. Buenas tardes, estamos a 7 de marzo, víspera del Día Internacional de la Mujer, aquí en Ágora Sol, en el programa Abrazando Culturas, como todos los miércoles, a las 7 y media de la tarde, hoy un poquito más de las 7 y media. Hemos recuperado hoy estos versos de la memoria de Luisa Sigea de Velasco, escritora renacentista de Tarancón, que fue y es conocida por su erudición y está situada entre las poetas latinas de mayor elegancia por sus composiciones poéticas. Al hilo de esto, queremos recordaros que si tenéis algún escrito, algún texto, algún poema que queráis que nosotros arranquemos con él en el programa, podéis enviárnoslo a abrazandoculturas@agorasol.com. abrazandoculturas@agorasol.com y estaremos encantados de leer tu inspiración. Os recordamos que nos podéis escuchar en directo entrando en www.agorasolradio.org o también nos podéis sintonizar en el Directos 33 del canal de la TDT. Como decía, hoy es 7 de marzo, víspera del Día Internacional de la Mujer, y por lo tanto hablaremos de esto y de otras cosas con mujeres de diferentes culturas y sobre todo de nosotras. Hoy van a estar con nosotros Prado Esteban y Leila Nachawati, que hablaremos con ellas de mujer, feminismo, sociedad y revolución. Está en nuestro programa Maneras de Vivir con Gabriela Yáñez Calderón y en la parte artística contaremos con Miriam Penela, actriz y cantante. Wash out 44 pairs of socks and have them hanging out on the line. I can start an iron 24 shirts before you can count from 1 to 9. I can scoop up a great big dipper full of lard from the dripping can. Throw the skillet, go out and do my shopping, be back before it melts in the pan. 'Cause I'm a woman, W-O-M-A-N. I'll say it again. I can rub and scrub till this whole house is shining like a dime. Feed the baby, grease the car and powder my face at the same time. Get all dressed up, go out and swing till 4 a.m. and then lay down at 5, jump up at 6 and start all over again. 'Cause I'm a woman, a W-O-M-A-N. I'll say it again. If you come to me sickly, you know I'm gonna make you well. If you come to me all hexed up, you know I'm gonna break the spell. If you come to me hungry, you know I'm gonna fill you full of grits. If it's love and you're lacking, I'll kiss you and give you the shivering bits. 'Cause I'm a woman, W-O-M-A-N. I'll say it again. I got a $20 gold piece, says there ain't nothing I can do. I can make a dress out of a feed bag and I can make a man out of you. 'Cause I'm a woman, a W-O-M-A-N. I'll say it again. 'Cause I'm a woman, W-O-M-A-N. And that's all. Acabamos de escuchar a Peggy Lee y su canción I Am a Woman. Y vamos a agradecer desde aquí a Alfonso Bueno, amigo y oyente de nuestro programa, que nos ha hecho una selección de canciones para nuestro programa de hoy. Un saludo muy grande, Alfonso, muchísimas gracias por mandarnos estas canciones. Y ya sí, vamos a saludar a Prado Esteban, que es madre de tres hijas, colaboradora de Pensar el 15M, así como otros textos y artículos, una mujer comprometida política, vital y afectivamente con la revolución. Buenas tardes, Prado, bienvenida. Buenas tardes. Te voy a acercar un poquito el micrófono. Sí. Vale. Y también está con nosotros Leila Nachawati, que es profesora de comunicación de la Universidad Carlos III y colaboradora de medios como Periodismo Humano, Global Voice y Al Jazeera y Blogs. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidas. Mañana es 8 de marzo. ¿Qué significa para vosotras esta fecha? Prado, por ejemplo. Yo. Bueno, pues el 8 de marzo se ha convertido en una celebración bastante institucional. Entonces, la parte fundamental de los actos del 8 de marzo lo llevan los organismos gubernamentales. Y a mí siempre me ha parecido especialmente significativo el hecho de que en los últimos años, en los últimos 7 u 8 años, todos los 8 de marzo se celebran en algún acuartelamiento del ejército español. Últimamente se han celebrado en las tropas que están desplegadas en misiones, dicen, en el exterior, yo digo misiones de guerra, es decir, misiones de agresión a otros pueblos fuera de nuestras fronteras. Por ejemplo, en Afganistán, se han celebrado también en Irak. El 8 de marzo, ¿no? Eso me parece significativo. ¿De dónde está situado hoy el problema de la mujer? Entonces, yo digo que hay dos 8 de marzo o dos diferentes formas de ver la cuestión de la mujer. Una es, bueno, pues este 8 de marzo institucional, y la otra es dónde estamos las mujeres que no estamos en las instituciones. Por otro lado, además, el 8 de marzo ni siquiera es una fecha que celebre algo que tenga que ver, que haya partido de la lucha de las mujeres, porque la efeméride que se supone que se celebra está mal fechada, mal datada, y es algo que se ha puesto a posteriori después de que la ONU decidiera en el año 1977 definir el 8 de marzo como Día de la Mujer, ¿no? Después se dijo trabajadora y luego se han construido una historia recogiendo efemérides históricas para eso, ¿no? Yo en mi blog, en el último artículo que he colgado, he propuesto que en lugar de celebrar el 8 de marzo, celebremos el 23-24 de marzo, por ejemplo, el alzamiento del pueblo de Madrid en el motín contra Esquilache, donde las mujeres fuimos mayoría, ¿no? Y a la que se nos llamó en ese momento Amazonas Arrabaleras. Qué bonito, me encanta. Me encanta, a mí lo de Arrabalera. Podríamos, claro. Entonces, bueno, pues podríamos celebrar en lugar del 8, pongamos el 23. Podríamos coger alguno de los muchísimos motines de quintas que ha habido en el Estado español, donde la función, la presencia de la mujer ha sido tan tremenda, ¿no? Y decidir celebrar ese día, ¿no? El día de la fuerza femenina, el día en que las mujeres lucharon, ¿no? En que las mujeres estuvieron ahí. O podríamos coger muchas cuestiones, muchos elementos, ¿no? Como, por ejemplo, la participación de la mujer en la guerra contra Napoleón, ¿no? Y, por ejemplo, celebrar a Agustina de Aragón o Agustina Zaragoza, ¿no? Que siendo madre de un niño de menos de un año, no le dio miedo ponerse delante de un cañón porque estaba defendiendo la libertad. Bien, esa es mi opinión, ¿no? Me ha encantado lo de Arrabaleras, Amazonas Arrabaleras. Yo secundo tu moción. Leila, ¿qué es para ti el 8 de marzo? Pues a la espera de que cambiemos la fecha, como propone Prado, yo pensaba celebrar el 8 de marzo, o por lo menos reivindicar ese día o cualquier otro que establezcamos, que tiene un sentido especial en este año y con lo que hemos vivido en estos últimos meses en esas movilizaciones que empezaron en Oriente Medio y Norte de África y que se han extendido con distintos matices al resto del mundo y han adquirido este cariz global. El factor de la igualdad entre hombres y mujeres, que tiene que ser algo transversal a todos los movimientos que estamos viviendo en los distintos puntos del mundo. Entonces, no puede ser algo aislado, no puede ser algo abstraído de ese contexto social, que es diferente en cada caso, pero tiene que ser algo que sea transversal y tiene que ser algo que esté presente tanto en los procesos electorales, en los países que están en plena transición ahora, que han cambiado de unos gobiernos represivos y están intentando encontrar su camino, tienen que incorporar fórmulas donde se incluya de forma transversal la igualdad entre hombres y mujeres, del mismo modo en que es impensable continuar con estos procesos sin establecer una igualdad y una justicia social. Muy bien. Prado, tú en alguno de tus artículos hablas de que el feminismo ha robado a las mujeres la posibilidad de ser libres y que el Estado ha sido el responsable de la desvalorización y acoso a la maternidad, porque a las mujeres se nos impide ejercer nuestra libertad en este asunto. Te defines como luchadora por la emancipación social y contra el patriarcado y, a la vez, por coherencia, ajena y contraria al feminismo. Explícanos esto por partes. Bueno, pues es una cuestión difícil de explicar. Yo quiero lanzar en primer lugar una cuestión, es decir, esta mañana he comprado El País, ¿no? Entonces, aquí hay un artículo de Joaquín Almunia y Vivian Reading que habla de la necesidad de que las mujeres asciendan y rompan el famoso techo de cristal, ¿no? Y asciendan sobre todo en el mundo económico, ¿no? Se dice que las empresas con un equilibrio de género tienen un beneficio de explotación un 56% más elevado que las empresas exclusivamente masculinas, que las mujeres debemos hacer una participación mucho mayor en todas estas cuestiones. Bien, esto forma parte del programa básico de los feminismos. Casi todos los feminismos nos dicen que la emancipación de las mujeres está vinculada al trabajo asalariado, ¿no? Yo digo, bien, entonces la liberación de las mujeres está vinculada al ascenso del capitalismo. Es decir, el capitalismo nos está liberando, nosotras debemos comprometernos y fijar nuestra participación social en comprometernos con el capitalismo, ¿no? Y con su ascenso. Para mí esto es algo monstruoso. Luego hay otro artículo más, dice: la crisis se ceba con las mujeres. Al margen de que el artículo no se corresponde con el contenido, puesto que luego se habla de que hay 2,4 millones de mujeres desempleadas y 2,8 millones de hombres, luego hay más hombres que mujeres, cosa que pasa siempre en todas las crisis, que hay más trabajo para las mujeres que para los hombres, ¿no? Pero sobre todo se sigue planteando, ¿no? Por ejemplo, aquí se plantea una durísima crítica a las jornadas reducidas de las mujeres. Se considera que eso es un gran factor de opresión, ¿no? Yo, en cambio, lo considero un gran factor de libertad. Cuanto más tiempo, menos tiempo pasas recluida en el mundo jerárquico y horrible de la empresa, más tiempo tienes para hacer las actividades que verdaderamente te hacen libre, ¿no? Bien, yo opino así. Sin embargo, el programa feminista no opina lo mismo. Entonces, yo esta mañana he pasado, pero esto, bueno, claro, lo dice El País, que forma parte de las emporios empresariales grandísimos del capitalismo. Pero claro, yo esta mañana al salir de mi casa, al entrar en mi trabajo, había un cartel, y era un cartel firmado por el 15M. Y me ha dolido verdaderamente, porque hay... se celebra la cuestión del 8 de marzo con tres acontecimientos. Uno es una charla sobre violencia de género y el otro es una charla sobre la crisis económica y la mujer, ¿no? Entonces parece ser que solo existen dos problemas de la mujer. Uno es la violencia de género, de la cual estamos comprometidas con la policía, del régimen. Desgraciadamente en el periódico del 15M, en el número 1 de Madrid 15M, hay un artículo que habla de la última campaña de la Asamblea de Género de Alcalá, ¿no? Donde se está haciendo una campaña para que las mujeres maltratadas denuncien. Y yo digo que si la policía, que nos va a salvar de los acosadores y maltratadores, es la misma que andaba pegando a los estudiantes en Valencia, o es otra, quiero decir, será la misma, ¿no? O sea, es la misma policía que agrede al pueblo, eso sí, sin violencia de género, porque pega igual a las mujeres que a los hombres. O sea, cuando sacan la porra, pegan por igual. Bien, creo que cuando se plantea que la emancipación femenina está vinculada a dos aspectos que son claramente los mayores generadores de opresión, ¿no? Del momento, que es el Estado y el capitalismo, puesto que yo soy una mujer que me considero contra el Estado y contra el capitalismo, que aspiro a una sociedad que sea capaz de superar esa horrible situación, pues no puedo estar comprometida con el feminismo. Yo quiero poner encima de la mesa algo, es decir, ¿qué pasa con los verdaderos problemas de la mujer? ¿Qué pasa con el problema de nuestra aspiración a una vida espiritual, a una vida psíquica, a una vida de pensamiento, a una vida de libertad, es decir, donde podamos elegir, ¿no? Pues no se plantea, es decir, eso no se está planteando. Y tenemos que, y para mí además hay un problema mucho más grave y que está muy vinculado. Hoy estamos aquí, yo me encuentro súper contenta, un montón de mujeres, ¿no? Comprometidas todas, con aspectos fundamentales, políticos, sociales, pero cuando yo me muevo por ahí, yo no tengo los datos exactos, ¿no? Pero veo que las mujeres estamos poco representadas en la lucha contra la opresión social. Ahora ya estamos muy representadas en el aspecto económico, quiero decir, ya somos mayoría en la universidad, por ejemplo, por lo tanto, ya no se puede, pero somos muy poco, estamos menos representadas en la lucha contra la opresión social. ¿Por qué es eso? Ya, a mí me gustaría que sobre eso fuéramos capaces de hacer una reflexión profunda de por qué no aportamos más las mujeres y tenemos mucho que aportar, ¿no? Bueno, pues habrá que pensar, ¿no? Habrá que reflexionar sobre ese hecho, ¿no? Pues yo, en primer lugar, es que voy a dar mi opinión personal, ¿vale? A mí me parece muy bien esto de la lucha de la mujer, el día 8 de marzo, internacionalidad, tal y cual y tal y cual. Pero luchar por derechos que de la mujer, cuando nos faltan derechos como seres humanos, como personas, en primer lugar, pues me parece que estamos difuminando un poco esas luchas. Quiero decir, yo lucharía por algo más elevado, es decir, soy una persona antes que mujer, después soy mujer, soy hermana, soy hija, soy esposa, tengo un rol profesional, lo que tú quieras, pero antes me están faltando unos derechos como persona, ¿no? Entonces, yo sí estoy comprometida con las luchas y evidentemente hay cosas como la violencia de género, cosas que a la mujer sí que es verdad que nos machacan más fuerte, ¿no? Pero creo que es una lucha un poco, como tú dices, y de alguna manera un poco pequeña en comparación con lo grande que es una persona, ¿no? Leila, tú eres hispanoárabe. ¿Tú cómo te defines? ¿Cuál es tu lucha? ¿Cuál es mi lucha? ¿En qué contexto? En el contexto este de como mujer, como persona, ¿por qué abogas en estos momentos? Englobando hoy que estamos hablando del 8 de marzo, de las mujeres, de estas instituciones que de pronto han hecho un día maravilloso para nosotras. Te voy a contestar algo quizá más específico de lo que tú me propones, pero quizá mi lucha es por la visibilidad de la diversidad y de la complejidad de la distinta situación de las mujeres en los distintos países árabes. Entonces, es a menudo contradictorio el interés que se muestra desde otros países por esta zona del mundo y por la situación de las mujeres en esta zona del mundo. A veces es contradictorio con el modo en que se borra de un plumazo en los análisis, en las presentaciones, en las proyecciones mediáticas que se hacen desde fuera de la situación de estas mujeres, que a menudo homogeneizan lo que es muy diverso, lo que es muy heterogéneo. Entonces, mi tarea o en lo que yo me he embarcado digamos, en general, visibilizar las distintas realidades con sus complejidades, con sus matices, de los distintos países de la región de Oriente Medio y Norte de África. Y dentro de esto, en especial, tiene una importancia clave las diferencias en el desempeño, en los derechos, tanto en la cuestión social y de costumbre, como en la cuestión legal y de las leyes que protegen o no a las mujeres, que les permiten o no acceder a los mismos derechos y deberes que acceden los hombres. Entonces, a mí me preocupa especialmente esa tendencia al reduccionismo, que muestra como algo simplificado, homogeneizado, la situación de todos los ciudadanos en estos países y la situación de las mujeres, como si fuese igual la situación de una mujer en Arabia Saudí o en Túnez. Eso es algo que molesta mucho a las mujeres en estos países, en estas sociedades, que se presente como un todo homogéneo, en el que todo cabe en el mismo saco, las mujeres árabes como algo victimizado, como algo que se ve incluso con las mejores intenciones desde quizá los medios o la visión occidental del otro, se ve con una cierta condescendencia, con una visión quizá protectora, que sinceramente creo que las mujeres de estos países no necesitan o no necesitan de esa manera. Muy bien, si os parece vamos a hacer una pausita con música y continuamos con este interesante tema que estamos abordando hoy. She can kill with a smile, she can wound with her eyes, And she can ruin your faith with her casual lies. And she only reveals what she wants you to see. She hides like a child, but she's always a woman to me. She can lead you to love, she can take you or leave you. She can ask for the truth, but she'll never believe. And she'll take what you give her as long as it's free. Yeah, she steals like a thief, but she's always a woman to me. Oh, she takes care of herself. She can wait if she wants. She's ahead of her time. Changes her mind. And she'll promise you more than the Garden of Eden. And she'll carelessly cut you and laugh while you're bleeding. But she'll bring out the best and the worst you can be. Blame it all on yourself, 'cause she's always a woman to me. She can't wait if she wants. She's ahead of her time. Oh, and she never gives out. And she never gives in. She just changes her mind. She is frequently kind and she's suddenly cruel. She can do as she pleases, she's nobody's fool. And she can't be convicted, she's earned her degree. And the most she will do is throw shadows at you, but she's always a woman to me. Seguimos aquí en Abrazando Culturas, en Agora Sol Radio. Estamos en las vísperas del Día Internacional de la Mujer y estamos chismorreando sobre este tema largo y tendido. Prado, tú eres muy crítica con el feminismo y considera que tiene planteamientos caducos. ¿Qué es lo que se ha quedado caduco, lo más caduco? Bueno, quiero decir que hubo en el pasado ciertos movimientos de emancipación de la mujer. Bueno, pues bastante populares, bastante elementales, que tenían planteamientos sobre todo de aspiración a una igualdad legal, ¿no? Y a ciertos elementos de igualdad social. Los feminismos que llaman de la nueva ola fueron en principio inspirados y sobre todo promocionados e impulsados desde el poder, es decir, no han venido de ninguna lucha femenina, yo lo niego eso, y casi todos pertenecen al bagaje que han ido elaborando pues las grandes los organismos internacionales como la ONU, es decir, hoy toda la legislación sobre género viene desde la conferencia de Beijing y las conferencias anteriores. No ha habido 4 conferencias sobre la mujer. En el año 45 se produce la Carta de las Naciones Unidas, donde se plantea que la cuestión de género deberá ser central para los gobiernos en todo el planeta, ¿no? En un primer momento se plantea en Occidente y luego ya se va a lanzar hacia a escala planetaria, ¿no? Entonces, en primer lugar, el feminismo no es lo que dicen, es decir, no es un movimiento reivindicativo de las mujeres, sino un movimiento que ha venido a cerrar la boca de las mujeres y que siempre ha venido desde arriba. Las mujeres no nos hemos expresado en el feminismo. En el feminismo se expresan los gobiernos, se expresa el imperialismo y se expresan las necesidades del sistema, ¿no? Y las mujeres tenemos que expresarnos. Entonces, para mí eso es un acto, pero yo no lo llamo feminista. Hay mujeres que se llaman feministas y comparten conmigo esa posición. Por lo tanto, no me refiero al término en sí, sino, digamos, a la conceptualización, al concepto, ¿no? Que yo sé que lo comparto con muchas mujeres que sí se consideran feministas, ¿no? Uh-huh. Bueno, es una cuestión de palabras, ¿no? Ya sabemos que las palabras ahora están también muy politizadas en cuanto al lenguaje, pero es una cuestión de lenguaje. Entonces, para mí, sobre todo lo caduco es que pertenece al bagaje del capitalismo y del ascenso de los estados. Y por ello, todo su programa viene a apuntalar la participación y el compromiso de las mujeres con el sistema de dominación, ¿no? Hoy, básicamente, lo que las mujeres se nos está llamando es a ser no solo esclavas, sino además esclavas comprometidas con nuestro propio sistema, ¿no? de dominio. Entonces, ese es mi planteamiento. Vamos a volver contigo, Leila, y sobre las sociedades árabes. ¿Qué cambios se están produciendo en estas sociedades árabes a raíz de las revoluciones que han surgido? ¿Qué avances crees tú que se pueden rescatar en lo cotidiano? ¿Te refieres a justicia en general, socialmente hablando, o a los derechos de la mujer? A los derechos de la mujer. Uh-huh. Pues digamos que ha sido muy común en estas sociedades gobernadas por dirigentes dictadores, por gobiernos represivos, instrumentalizar la cuestión de la mujer. Entonces, digamos que bajo el paraguas de proteger los derechos de la mujer, han justificado o han legitimado otro tipo de abusos, que incluyen también abusos a la mujer, pero quizá no eran tan evidentes o tan explícitos. Entonces, el gobierno de Túnez, por ponerte un extremo, y luego te pongo el extremo opuesto, el gobierno de Túnez ha reprimido y ha perseguido las manifestaciones musulmanas en la vida pública. Entonces, yo conozco mujeres musulmanas en Túnez que, por ejercer su libre derecho a llevar el hijab, han sufrido acoso, han sufrido persecución y han sufrido discriminación. Todo esto no le molestaba a ningún medio occidental ni a ningún aliado occidental, porque tendemos a pensar que más destapada es más libre y que más tapada es más esclava. Las cosas son bastante más complejas que esto, y la libertad incluye el derecho a poder elegir cualquiera de los dos extremos, más tapada, más destapada. El hijab tiene unas connotaciones simbólicas, muy personales, muy íntimas, muy arraigadas. Podemos discutir en otro momento de dónde viene y hacia dónde va, pero tiene muchas connotaciones que escapan a esa simplificación que hacemos desde aquí. Entonces, Ben Ali ha instrumentalizado la cuestión de presentar una imagen más occidentalizada de cómo él ve la situación de la mujer para justificar luego otros abusos. En el otro extremo tenemos el caso de Arabia Saudí, donde las mujeres no tienen derecho a nada, donde son prácticamente parte del mobiliario. No tienen derecho a conducir, no tienen derecho a viajar sin permiso de su esposo, no tienen derecho prácticamente a decidir nada en respecto a su propia vida. Y esto es algo que sorprendentemente no se ha visibilizado por ninguna parte. No vemos ni sanciones, ni presiones, ni ningún tipo de aislamiento mediático, diplomático, económico por parte de los aliados de este país respecto al hecho de que este gobierno anula al 50% de su población. Entonces, en los dos casos, en estos dos extremos, tan extremos, valga la redundancia, estos gobiernos han utilizado la cuestión de la mujer para instrumentalizar y lograr sus objetivos, presentando una mujer, una imagen laica hacia el occidente, que por otro lado ha justificado también invasiones, como hemos visto en Irak, bajo ese paraguas de salvar a la mujer o salvar los derechos del pueblo. Entonces, es un tema que se ha instrumentalizado y que hay que hurgar mucho más abajo de la superficie para ver realmente lo que está en juego. Y una de las cosas, yo pienso, que sería la información real, porque yo creo que hay mucho desconocimiento con respecto a estos temas, ¿no? Uh-huh. Y como ella bien dice, todo viene desde arriba. Arriba manejan y dejan uh-huh. de manejar, pero Occidente desconoce cómo es la mujer de la sociedad árabe. Sí. Viene a conocer lo que ellos nos quieren contar, pero realmente no sabemos, ¿no? Y esto da lugar a cosas, pues que pase esto, ¿no? Sí. Como tú bien dices, yo también pienso que la libertad está en la capacidad de elegir. Uh-huh. Y yo creo que a partir de ahí no se pueden lanzar esto que tú acabas de comentar, ¿no? De que los gobiernos digan, voy a utilizar esto porque ahora me conviene, ¿no? Uh-huh. Siempre estamos utilizadas. Sí. Sí, de hecho, por ejemplo, hay una cosa, por lo que decías de Arabia Saudí, ¿no?, que me parece un dato importante, y es que estando en el gobierno español, habiendo una ministra de defensa feminista y teniendo un gobierno que era el sumum, ¿no?, el colmo de la defensa de la mujer, se realizó la mayor venta de armas de la historia a Arabia Saudí. Hay un conflicto ahí verdaderamente importante, ¿no?, y que demuestra que en realidad básicamente lo que llaman la política de género o de emancipación femenina desde el Estado, esa que nos venden como ellos nos emanciparán, ¿no? Alguien dijo en el gobierno este, dijo que se habían producido tales cambios, tales avances en la situación de la mujer, que de no haber sido por ellos hubiéramos tardado 500 años en llegar a esa situación. Parece tremendo, ¿no? Ha salido hoy un artículo de Amnistía Internacional, me pasan aquí, que dice que las mujeres de Oriente Medio protagonistas de las revueltas, pero no de los derechos. ¿Puedes hablarnos de este artículo? ¿Tú lo has visto hoy, este artículo? Lo he leído por encima, pero bueno, he leído cosas en esa línea. No es la primera comunicación que se hace en este sentido. Estas revoluciones están lejos de estar terminadas, están en proceso. Y es difícil pensar que unas sociedades que han estado sometidas a tanta violencia institucional no vayan a tener eso reflejado también en el ámbito doméstico. Creo que hace falta trabajar a dos niveles. El nivel legal, el nivel jurídico, que proteja y que facilite, que garantice esa igualdad de derechos y que se cumplan los procesos para permitir ese acceso en países como Arabia Saudí, donde la ley es completamente, en realidad son las fatuas de los líderes religiosos, pero está sistematizado y está institucionalizada esa discriminación. Y luego hay que trabajar también a nivel social. Que trabajar la costumbre, el uso y la costumbre, porque de nada sirve que se impongan unos cambios jurídicos si luego sigue habiendo las mismas prácticas. Creo que esto hará falta más tiempo, creo que es una cuestión, yo sé que no tenemos paciencia ni ganas de esperar, yo no las tengo, pero creo que para todo y para llegar a unas sociedades más justas después de tantas décadas de injusticia institucionalizada, va a hacer falta quizá otra generación. Va a hacer falta que estos ciudadanos vivan en un contexto donde vean que las leyes no se hacen para oprimirlos, para asfixiarlos, para sacarles todo lo que tienen, sino para protegerles. Entonces, los ciudadanos árabes no han visto nunca una ley hecha para protegerles, solo para abusar, o en la práctica, para abusar de ellos. Entonces, es normal que no se fíen, es normal que en el ámbito doméstico también veamos reproducidas después estas prácticas. Pero creo que la garantía jurídica y que el acceso a través de las leyes a los derechos es desde luego un requisito. Sin eso no podemos tener lo demás ni podemos avanzar en el ámbito de la costumbre y de lo social. Está claro. Vamos a poner un poquito de música y continuamos. My skin is black, my arms are long, my hair is woolly, my back is strong enough to take the pain inflicted again and again. What do they call me? My name is Aunt Sarah. My name is Aunt Sarah. Aunt Sarah. skin is yellow. My hair is long. Between two worlds, I do belong. My father was rich and white. He forced my mother late one night. What do they call me? My name is Sophronia. Seguimos aquí en Abrazando Culturas hablando con estas dos mujeres maravillosas que nos están ilustrando. Prado, ¿tú querías hacer algún comentario sobre la violencia de género? Sí. Bueno, cuando antes he hablado de la Asamblea de Género de Alcalá, quería acotar, ¿no?, o aclarar cuál es mi posición al respecto. Bueno, como sabéis, la Ley de Violencia de Género es una ley que se aprobó en 2004 por unanimidad en el Parlamento, un Parlamento en el que era mayoritariamente masculino. Y yo soy muy contraria a esa ley. Primero, en primer lugar, porque es una ley de excepción, es decir, una ley que no respeta el principio de igualdad ante la ley, ¿no? Y en segundo lugar, porque parte de dos mentiras. La primera es que la violencia o el maltrato a la mujer procede del mundo tradicional y viene del pueblo, sobre todo. Eso es mentira y ahora explicaré por qué. Y la segunda, que la solución a la violencia de género vendrá de la ley. La solución no ha venido de la ley, puesto que la violencia de género se está incrementando ahora mismo. El hecho de que se esté incrementando desmiente también la primera aseveración, es decir, que proceda de la tradición, porque hoy no vivimos en el mundo de la tradición, que ha sido destruido, lo destruyó el franquismo y luego lo remató el parlamentarismo y no queda nada de la tradición. La sociedad en la que vivimos no tiene nada que ver con la sociedad tradicional. Por lo tanto, la violencia contra la mujer no puede venir de la sociedad tradicional, viene de otro lado. Y por otro lado, esta ley no la está resolviendo, no la está solucionando. Por lo tanto, el hecho de que hoy se incremente la violencia contra las mujeres tendrá que ser explicado, tendrá que ser estudiado, tendrá que ser entendido y tendrá que ser abordado. en mi opinión, no se puede abordar. La legislación represiva nunca ha servido para solucionar problemas, ¿no? La ley seca en Estados Unidos creó una sociedad de borrachos. La ley antitabaco actual reconocen que no ha hecho ninguna función redentora, ¿no? Y lo mismo con las leyes contra el alcohol entre los jóvenes. Lo que hay es más jóvenes que beben, ¿no? Por lo tanto, la legislación del Estado, la legislación positiva del Estado, no está resolviendo ese problema. ¿Cómo vamos a resolver ese problema? Pues hay que estudiarlo. Es un problema muy complicado, pero está muy vinculado al hecho de que los seres humanos hemos renunciado a autoorganizar y autogestionar la vida social desde la horizontalidad. En todos los países donde el Estado asistencial tiene mucha importancia, como los países del norte de Europa, la violencia de género es muy alta. Y otra mentira es que aquí haya más violencia de género que en el resto del mundo. Aquí hay menos, todavía seguimos siendo uno de los países que menos violencia de género tiene, y eso no se dice, ¿no? Tenemos las leyes más de excepción, pero no la mayor violencia de género. Ahora, la conseguiremos tener si seguimos generando muertas, ¿no?, cada año más. Pero en este momento no es esa la situación. Finlandia, por ejemplo, tiene muchas más, como tres veces superior el número de muertos, de muertas por millón de habitantes. Por lo tanto, en fin, es un asunto que hay que tratar. Sí, que es complicado, es complicado. Leila, tú lanzaste un blog, un primer blog, que se llamaba Un mundo lleno de mundos. ¿Por qué este nombre? Este nombre tan lindo, por otro lado. Pues bueno, era un nombre así que pretendía incluir distintas realidades, y esa idea que comentábamos de poder ver la foto en grande y al mismo tiempo poder apreciar los matices y la complejidad y la diversidad de los detalles. Entonces me parecía interesante mostrar cómo veía yo ese cuadro, y a través de quizá esas oportunidades que me ha brindado el haber crecido entre Galicia y Damasco. Y me apetecía compartirlo porque me daba la impresión, aunque ya hace años que abrí ese blog y lo tengo abandonadillo, pero me daba la impresión de que había mucho de esa diversidad que no se veía en los medios de comunicación. Y es curioso que este año de revoluciones en Oriente Medio y Norte de África nos ha hecho de alguna manera acercarnos mucho más a eso que yo decía, quería describir de alguna manera, como ese mundo lleno de mundos. Nos ha hecho ver mucho más esa complejidad de la sociedad del otro, y por primera vez, a través de las movilizaciones en los países árabes, estamos viendo a los árabes, a ese otro de la otra orilla, asociados a imágenes que no tienen que ver con lo que solemos asociar con estos países, con precariedad, con violencia, con cosas bélicas, con inmigración irregular. Entonces, de repente, estamos hablando de ciudadanos árabes y sociedad civil, libertad, revueltas pacíficas, no violencia, empoderamiento tecnológico, uso de la tecnología para promover cambios. Eran conceptos que hasta ahora eran desconocidos, que existían, que se daban, pero que no veíamos del otro. Y creo que la revolución es un efecto secundario muy bonito que han tenido, es que han redefinido la visión del otro que tenemos desde la otra orilla. Bueno, ya sabéis que el tiempo en la radio es bastante ingrato. Estaríamos aquí hablando horas y horas y horas. Vamos a terminar hablando un poco de lo que yo un poco te comenté antes al principio, ¿no? ¿Cuáles son los derechos fundamentales comunes que aún no hemos conquistado? Lo que yo decía antes, ¿no? ¿Qué nos falta como persona antes de luchar como mujer? ¿Qué falta todavía? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué más queda por hacer? Faltan las libertades básicas de la mujer. Quiero decir, nuestra primera libertad, que es la libertad de conciencia, de entendernos. Por ejemplo, nos han robado nuestra propia historia. Cuando antes he hablado del motín contra Esquilache, yo estoy ahora corrigiendo, terminando un libro que será mi primer libro importante, ¿no? Que es, aunque es también colectivo porque lo he escrito con otra persona, y que se titula Feminismo o autoconstrucción de la mujer, donde hemos intentado hacer una revisión de nuestra historia, la nuestra, la de aquí, porque no puedes ir pretender, ¿no?, una visión total o global, ¿no? Y sin embargo, nosotras estamos recibiendo una idea, una pseudohistoria, ¿no?, del patriarcado, donde se habla desde el neolítico, del que no sabemos nada, hasta nuestros días, como una entidad igual, idéntica a sí misma, ¿no? Entonces, es necesario que recuperemos la visión de nuestra propia realidad, el contacto con la realidad. La libertad de conciencia es la primera libertad. Y yo luego soy muy seguidora de Simone Weil y pienso que las necesidades del alma son las primeras necesidades, las más importantes, o sea, las más fundamentales. Cuando todo lo convertimos en económico, cuando no nos importa más que lo económico, eso es destructivo, porque el mundo de lo económico es el mundo del capitalismo y ya está. Es decir, si nosotros aspiramos a otra sociedad, esa sociedad no va a ser una sociedad del derroche, del consumo desaforado, de lo que ha sido la sociedad en los últimos años. No puede ser eso. Entonces, será una sociedad donde ascendamos a unas mayores libertades, a unas mayores compromisos. Y desde luego, para mí, la libertad siempre está vinculada no a los derechos, sino a los deberes. Es decir, la libertad es una obligación de las mujeres, es nuestra primera obligación. Y las obligaciones es lo que nos hace grandes, lo que nos hace libres. Y quiero terminar solo con una frase que va a ir en mi próximo artículo en el blog, que dice de Séneca, que dice: solo en la adversidad se hallan las grandes lecciones del heroísmo. Yo creo que las mujeres tenemos que entrar en el heroísmo porque es donde corresponde que estemos, ¿no? Claro que sí. Leila, ¿qué quieres decir por último? Yo la verdad es que lo que querría decir es que me quedaría aquí un buen rato más escuchando a Prado, escuchándote a ti, Lola, y que estoy encantada de que me hayáis invitado y bueno, espero que nos sigamos viendo. Eso se soluciona viniendo otra vez. Encantadísima estaré. Y armando algún monográfico, si queréis, claro. Hay que hacer algo, oye, me ha encantado Prado, de verdad, te digo, o sea, me lo voy a llevar ahora mismo, lo de Amazona a Rabalera. Te aseguro que desde hoy... Está en mi blog, en el vamos, mira, o sea, a mí me pega, te lo digo. Me ha encantado, desde hoy me convierto en Amazona Rabalera. Vamos, por favor, la primera Amazona Rabalera de España y espero que del mundo. No es verdad, ¿no? Es que tiene muchísima razón, ¿no? Oye, la mujer ha hecho un papel muy fundamental durante papeles que ni siquiera se ven, ¿no? ¿Qué hacéis a mis espaldas? ¡Ay! ¿Qué hacéis a mis espaldas? Piloto, que verás tú. Bueno, chicas, que es una maravillosa entrevista. Estaríamos horas y horas y horas. Vamos a tener más mujeres aquí que están esperando, que también han aportado cosas. Y estoy de acuerdo que sí hay que seguir avanzando. Creo que hemos avanzado mucho. Yo personalmente pienso que no hemos avanzado nada en el sentido de lo que tú dices, ¿no? Hemos salido de dentro hacia afuera. Y lo de dentro... O sea, lo hemos olvidado completamente. Y por ahí vienen los mayores problemas. Desde ahí vienen los mayores problemas. Muchísimas gracias por estar aquí, chicas. Otro día venís, hacemos un monográfico, montamos un lío de esquilache o lo que haga falta. Y gracias por estar aquí en Abrazando Culturas. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un rato verdaderamente agradable, ¿eh? Ponnos música, piloto. You heard a woman nation. Well, that's coming, baby. What we need is a power of trust that it's coming. You heard a law of selection. That's how we're gonna do it, baby. We allow men who wanna join us, and the rest can just stay by themselves. Seeking grace and money, clinging to bodies. Maneras de vivir es una sección para descubrir que en este planeta hay muchas, miles, millones de maneras de pensar, de sentir, de actuar. Miles de maneras de orar, de pedir, de conectar con lo mejor de nosotros y de conectar con el universo. Existen diferentes maneras de articular el pensamiento e interpretar la realidad. Existen muchos pueblos y culturas con diferentes valores y estilos de vida. Esta sección que comienza ahora es Maneras de Vivir a cargo de Raquel. Raquel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Todo tuyo. Bueno, pues hoy vamos a tocar el renacimiento de lo divino femenino. La necesidad creciente de hacer valer ser mujer, nuestra diferencia, la manera de vivir, la manera de ver, sentir y hacer mundo, nos ha llevado a recorrer de forma muy particular todos los senderos del conocimiento humano, incluyendo el de la espiritualidad, donde hemos encontrado una fuerza generativa de reconocimiento y autoconocimiento que nutre una concepción del mundo que ha enriquecido sustancialmente nuestra liberación. El renacimiento de lo divino femenino subraya una particular sensibilidad, una mirada que busca y que traduce la experiencia de lo sagrado. Esta búsqueda de lo divino femenino ha surgido y es alimentada por mujeres, mujeres de esta época, protagonistas del gran rescate de lo femenino al que estamos asistiendo, y es una de las señales de los nuevos tiempos y de la futura humanidad libre de violencia y discriminación, una nueva sensibilidad que también es compartida por muchos hombres. Este gran movimiento de liberación de las monstruosidades que el género femenino ha padecido por milenios no se expresa solo como lucha por los derechos y la igualdad, sino también como una búsqueda de modelos que no estén contaminados por el predominio del modelo masculino, un clamor que invoca una respuesta empujado por una profunda y verdadera necesidad. You don't own me. I'm not just one of your many toys. You don't own me. Don't say I can't go with other boys. And don't tell me what to do. Don't tell me what to say. Hoy en nuestra sección Maneras de Vivir contamos con la presencia de Gabriela Yáñez Calderón, joven ecuatoriana que ha vivido una conversión al Islam. Bienvenida, Gabriela. Hola, buenas tardes. ¿Qué le lleva a una joven ecuatoriana nacida en un paisaje cultural y familiar católico convertirse al Islam? Bueno, en general son varias cosas, pero la fundamental yo creo que es lo que uno siente interiormente. Y luego la segunda son los valores, que son lo más importantes, ya que los valores los cogemos desde pequeños, de nuestra casa, de nuestros padres, que son el núcleo más importante. Y en mi caso personal, yo he vivido la mitad de mi vida sin ellos. Emigré aquí a España cuando era pequeña, cuando tenía 11 años, y la mitad de mi vida viví sin ellos, o sea, con mis hermanas, separada de ellos, encontrarme con otra realidad, otro mundo. Entonces, para mí, el poder haber hecho una conversión, el poder conocer otras culturas, el poder conocer quizá mi propio interior, ha sido ese, el renacer de los valores míos que los encontré en el Islam. Los que los dejé, se quedaron allí con mis padres, quizá los encontré con ello, con el Islam. Y los encuentro y estoy muy feliz. ¿Podríamos decir que has vivido ese renacimiento de lo divino en ti que anteriormente hablábamos? Sí, es un renacer y una reivindicación de lo que yo quiero, del poder elegir y el poder sentir, sobre todo. ¿Quién es tu aliado? ¿Qué es lo que te da fuerza para ir contra lo establecido familiarmente y culturalmente hablando? Es mi fortaleza interna. es lo que me impulsa a hacer todo, a sentir, a querer perseguir lo que yo quiero, lo que yo siento y tener la seguridad de lo que voy a coger más, o sea, voy a tener más adelante. Y no solamente con mi cuestión religiosa, sino también personal, diaria, en toda y en cada paso que doy. Es la fortaleza que tengo interior. A ver, Gabriela, ¿qué opinas del velo? A ver, hay muchas mujeres llamadas progresistas que insisten que el velo es un elemento de represión a la mujer. ¿Tú qué opinas de ese tema? Yo creo que hay muchas opiniones. Y sinceramente, tolero y estoy de acuerdo con cada opinión. Estoy abierta a todos porque creo que cada uno tiene su opinión. En mí, personalmente, no creo que sea una represión. O sea, al contrario. Yo creo que la mujer tiene el derecho y sobre todo la necesidad y el sentir de poder escoger el llevarlo o no llevarlo. En mi caso ha sido un proceso lento. Primero que me acepte mi familia y después la sociedad. Pero antes de eso, el aceptarme yo misma. Y el aceptarme a mí misma es la fuerza que me da. Y yo creo que eso más que circunstancias de todas, es algo personal que cada mujer lo siente. Interesante la experiencia que cuentas. ¿Qué diferencias sustanciales has visto en relación con el catolicismo? Quizás sean históricas las diferencias que han existido entre el Islam y el catolicismo. En Islam, por ejemplo, no voy a esquematizar ni a decir lo bueno y lo malo de cada religión, porque todos somos iguales para que sea una base. Todos somos iguales y la única diferencia que yo, en mi caso, la que veo son las históricas, que nos han marcado pautas para que haya una división quizá de pensamiento. Y son esas las históricas. Pero por fe, por lo que uno sienta cada persona, yo creo que todos somos iguales. Y no existe ninguna división en ningún aspecto. ¿Es difícil ser una mujer musulmana en un país occidental? ¿Es difícil? Sí. Pero no es imposible. ¿Con qué dificultades te has encontrado? Por ejemplo, ¿has sufrido discriminación? ¿La gente te ha criticado? ¿En qué situaciones podrías contarnos situaciones positivas y negativas que te hayan ocurrido? Sí, exacto. La verdad, vivimos en un país que yo creo que está cada día incrementándose de culturas, de pensamientos, cada día vamos avanzando. En mi caso personal, me he encontrado de todo. Hay gente que opina que sí, que está bien, otros que no. Pero sinceramente no pongo cuestión y acepto lo que digan, ¿sabes? Porque yo no me gusta, ¿cómo se dice? Vivir de lo que digan. Exacto, que estamos en un país en que la imagen, en lo que todo cuenta, en la apariencia. Pero a mí eso ya hace mucho que lo abolí. Lo más importante, yo creo que para mí, sigue siendo lo que llevamos por dentro. Entre lo positivo y lo negativo, positivo ha habido mucho, porque aunque yo creo que ser musulmana, ser de una cultura diferente, yo creo que es más bonito, porque así podemos conocer más, integrarnos más y saber que hay más allá de lo que nos enseñan. El día a día. ¿Cómo llegaste al Islam? ¿Quién te introdujo en el Islam? El Islam ha sido poco a poco. Han sido los valores que he mencionado antes. Que, ¿valores como qué? Pues como la unidad familiar, la conexión padre-hijos que existen. En mi caso, por ejemplo, yo con mis padres los tengo lejos. Pero aún así, esas barreras, esa distancia, no ha cambiado mi vida, al contrario. Yo la he llevado y la he conectado aún habiendo una distancia, a poder seguir, a que haya una familia, a que haya ese núcleo básico, que a partir de allí, pues lo demás pueda seguir, en todos los aspectos, no solo religioso, sino también intelectual, de pensar en todos. Pero a ver, cuéntanos, empezaste a conocer gente de la religión islámica. Exacto. ¿Te enamoraste de alguien de la cultura? No, para nada. Lo digo mío, porque normalmente estas conversiones siempre, sí. suelen venir muy relacionadas, ¿no? Sí, con no, que uno se ya no a veces se enamora de una persona, sino se enamora de una cultura. Pasa por un proceso de fascinación. Digo porque yo lo reconozco en mí. Haber pasado por determinadas fascinaciones por algunas culturas, ¿no? Sí. Lo bonito que me ha pasado a mí es que yo he podido vivir y convivir en España, en Madrid, sobre todo, con gente de muchos países. Ecuatoriano, de todos. Y poco a poco, la amistad con quien me he sentido identificada han sido con musulmanes. Y eso también me ha traído a ellos, a conocer más, a descubrir eso. Pero no es por enamorarme, no. Al contrario, porque... Podría ser, ¿no? Sí, exacto, hay mucha gente... Sí, exactamente, hay muchas chicas... El enamoramiento es una conversión. Sí, y ha sido un poco paso a paso, y yo creo que ha sido también el conocer, la mezcla, el saber qué hay detrás de eso, que no me encierro en lo que yo soy de aquí y que quiero lo mío, y al contrario, abrir, descubrir y conocer a la gente. Y por último, Gabriela, ¿crees que las revoluciones árabes han despertado a la mujer? Las revoluciones árabes, exacto, yo creo que sí. Despiertan, pero día a día. Porque las mujeres estamos. No, me refiero, por ejemplo, hemos visto muchas imágenes en Egipto de que han sido las mujeres las pioneras de las revoluciones. ¿Tú crees que esto va a ayudar al despertar de la mujer, de las reivindicaciones? Claro, el papel de la mujer siempre va a estar importante, ya sea en las revoluciones árabes. En cualquier sitio donde hay una opinión positiva de progreso y que participe una mujer, es positivo. Y en estas revoluciones que están habiendo, el papel es muy importante, es fundamental, como mujer y como persona. Muy bien, Gabriela. Bueno, pues muchas gracias, Gabriela, por tu testimonio y por tenerte aquí en nuestra sección de Maneras de Vivir. Ha sido todo un gusto. El placer ha sido mío. Gracias. Y llegamos ya a la recta final de Abrazando Culturas con nuestro espacio artístico, donde recibimos con ilusión y con honra a Miriam Penela, que ella es cantante y actriz. Buenas tardes, Miriam. Muy buenas tardes, Lola. Gracias por estar aquí, por haber venido. Gracias por invitarme. Y vamos a comenzar preguntándote. Vale. Porque tú tenías un trabajo estable en Buenos Aires, si se puede llamar estable. Yo era funcionaria. Yo no lo quería decir, digo que lo diga ella. Con 20 años ya presumía cómo me iba a jubilar y todo eso. Ya lo tenías casi matizado. Pero no, porque me comploté yo misma para cortar con ese destino ya prefijado, ¿no? Sí, no, y entonces tomaste una decisión y dijiste yo para funcionar. La empresa nacional de telecomunicaciones, que luego fue la Telefónica, bueno, pues igual no hubiera durado, porque hubo ahí una removida de gente y tal. Pero yo cuando entré era en una empresa pública y yo estaba, vamos, oposité, entré, fantásticamente. Y además vengo con una tradición de telefónicos de toda mi familia, mi padre, mi tío, mi otro tío, no sé, todo el mundo en mi familia metidos ahí trabajando en teléfonos, en Entel, que se llamaba en ese entonces. Pero un día vas y dices, yo, esto no es para mí. No, yo hacía cosas inverosímiles. Porque, por ejemplo, para que te des una idea, te hacían informar cuando llegabas tarde. Si llegabas, estaba la supervisora con un libro así de asistencia y de puntualidad. Entonces, cuando era la hora, ponía una raya así, azul. Entonces, todos los que firmábamos abajo, llegábamos más tarde. Y ya, pasados los 5 minutos, la raya era roja. Entonces, cuando ya firmabas debajo de la raya roja, lo que te obligaban era pasar por escrito qué te había pasado. Yo no te puedo explicar. Las novelas que he escrito en esos años gloriosos de juventud. Yo no te puedo explicar. Ya de última estaba tan harta de hacer las gilipollas, porque de otra manera no puedo decir que el motivo de mi llegada tarde es que me he demorado y por eso no pude llegar a tiempo. Cosas así terminaba poniendo ya en franca rebeldía, porque la verdad me tocaba las narices estar con esa estupidez de diga por qué llego tarde, déjate ya, si es para que te saquen la puntualidad. O sea, porque era el sueldo bastante magro y luego tenías un montón de premios de puntualidad, de asistencia, no sé, y como faltaras por enfermedad o faltara no sé qué, que está sonando por ahí un móvil, está vibrando algo, es un móvil, no quiero pensar mal, algo que suena así. Decía que lo que intentaban era justamente agarrarse donde sea para quitarte la puntualidad y pagarte menos. Y yo nunca cobraba todo junto, claro. Claro, evidentemente. ¿Cómo comprenderás? Porque no era lo tuyo. No, no era lo mío. Aparte, me acuerdo perfectamente que un día teníamos una supervisora que se llamaba Elba Mazzoni. Y la señora Mazzoni era muy, muy, muy recia, así, muy, muy, muy seria, ¿no? Y la mayoría de la gente ahí en el piso le tenía miedo. Hombres incluidos, le tenían miedo a la Mazzoni. Y un día estaba como así, se ve que estaba ella especialmente tocada, sentimentalmente hablando o emocionalmente hablando, y se me acerca y no sé qué, se para frente a mi escritorio y me dice, tú que puedes y eres joven, vete pronto, porque uno luego se queda aquí un tiempo y ya luego no se da cuenta y se convierte en un número. Dice, yo quería ser radióloga, quería estudiar radiología y al final, por necesidad, entré a trabajar y aquí me ves. Me faltan no sé cuántos años, me dijo, para jubilarme. A raíz de ahí agarras tu maletita, uh-huh, y decides cantar y ser actriz, que es lo que tú amas. Ya estudiaba yo en la Escuela Municipal de Arte Dramático y tenía días por exámenes. Entonces, como yo hacía lo inverosímil para no ir a trabajar, que no me gustaba nada ser empleada pública, yo tenía que rendir mimo y pantomima, o sea, tenía que dar examen de mimo y pantomima y me pedía el día de estudio, de previo, o sea, para preparar el examen. Entonces ya me conocían y los tenía un poco hartos, la verdad. Y entonces, pues, con el teatro, digamos, empecé a los 20 más o menos, luego de dar 3 ingresos fallidos en la Universidad de Ciencias Exactas y Naturales para hacer la carrera de computación científica. A mí me costó mucho salir de la adolescencia. y poner en claro la cabeza me costó bastante. Yo quería hacer computación científica y total, no sabía ni qué había, ni el plan de estudio, no sabía nada realmente de la carrera. Entonces, bueno, pues esto que fui, que me apunté en teatro, en la Escuela Municipal de Arte Dramático, y también tuve ingreso, un examen de ingreso que se componía de tres partes, una de plástica, la otra de cantar, la otra un monólogo, no sé, otra cosa escribir, bueno, en plan así, imaginación. Bueno, total, mi madre rezando y prendiendo velas para que no entrara, porque ella no quería que una hija fuera artista. Y bueno, pues nada, entré a la primera. O sea, ese año yo venía de rebotar tres veces en la universidad, en la facultad, pero ahí entré como por un tubo y me puse a estudiar teatro. O sea, mientras seguía trabajando, no corría la sangre, digamos, todo mantenía la forma. Pero claro, luego ya fue imposible porque empezaron las giras y empezaron las, ni dormía, porque era una cosa que a las 7:30 entraba a trabajar, vivía una hora de transporte, o sea, un autobús hasta llegar, una hora hasta llegar al trabajo, a la noche hacía funciones y me quedaba como hasta las 12 o a la 1 de la madrugada, yo qué sé, bueno, dormía 4 o 5 horas, me dormía sentada en el autobús, en todas partes, estaba como una zombie. Hasta que decidí y renuncié, que renuncié de un día para el otro, o sea, a mí no me importaba si me daban la indemnización, los 45 días, ni los 20, ni nada, a mí no, con 20 años uno hace estas inconsciencias, estas licencias maravillosas que uno se puede tomar, ¿verdad? Claro. Si no lo haces a los 20, que ¿cuándo lo vas a hacer, no? Bueno, yo sé de una que hizo... Sí, yo también la conozco. Con el pasada del arroz. Pero bueno. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Yo creo que llega el momento de uno que cuando uno se siente consigo mismo y se mira al espejo y entonces dice, es ahora o hombre, nunca. Tampoco tenía cargas en ese momento, no tenía, vivía con mis padres, o sea que me lo tenía bastante fácil como para revelarme. Miriam, tú llegas a España y ejerces la profesión de cantante, más que de actriz, sobre todo de cantante, y realizas proyectos que están dedicados a la mujer. Sí. Entre ellos, Muñeca Brava. Sí. ¿Qué es Muñeca Brava? ¿Cómo surge Muñeca Brava? Uy, bueno, Muñeca Brava es un invento que me salió, lamento decepcionarte, por casualidad, Lola. Porque yo vine aquí para, bueno, como cantante y también llevaba la posibilidad de ser actriz. Pero por una cuestión de dicción y de fonética y tal, pues me piden que fuerce o que disimule mucho mi acento argentino. Me cuesta horrores, yo tengo que, para tratar de articular de manera castiza, tengo que pasarme como un karaoke por la cabeza y pensar cómo se escribe, porque si no las zetas y las s se me confunden. Entonces, bueno, pues como actriz poco lo que podía desarrollar. Y como tango, yendo a los locales, yo podía cantar en sitios argentinos, pero estar en un sitio folclórico, digamos, te exige estar siempre sujeta a las canciones que la gente espera escuchar, y son siempre las mismas, porque la cultura que existe en el tango, no solamente en España, sino de cara al mundo, son los tangos de Gardel, tangos de toda la vida, pero no hay posibilidad de andar innovando mucho en el repertorio. Entonces, bueno, ya estaba un poco cansada también de esto, de que, bueno, cantando, a mí cantar me gusta, pero hacer el trabajo de rutinario, no, como artista, no me sentía a gusto, ¿no? Y quería encontrar un sitio de música en general, música española, música jazz, música, y cantar mis tangos, una variedad de tangos fantásticos de grandísimos poetas de distintas épocas con unas músicas increíbles. Y no encontraba mucho eco, ni no me decían que no, que el tango era, tenía un mensaje muy triste y muy negativo, y que la gente estaba por la labor de tomarse unas copas y de divertirse, y que no se iban a tragar ese tortel de música así tan deprimente, ¿no? Entonces, bueno, pues me fui a la casa donde estaba en ese momento y empecé. Yo, cuando llegué de Buenos Aires, me traje 60 kilos de equipaje, de exceso de equipaje, además de los 20 y tantos que te permiten, venía con 60 kilos de... Que cuando me dijeron, le vamos a cobrar tanto, dije, bueno, me asusté muchísimo, pero no dejé nada. Repartí, vine con dos amigos y entonces pusimos el equipaje que lo tenía montado en bolsas de plástico y lo subimos como si fuera 60 kilos de exceso de equipaje, como si fueran, no sé, tonterías que uno se compra en el free shop. Claro, exactamente. Entonces, bueno, pues traía discos, traía revistas, traía cosas muy antiguas y empecé a escuchar. Dije, bueno, a ver qué puedo hacer, que no algún tango que no sea tan triste, ¿no? Elegir algo más cómico. Y me doy cuenta que todas las canciones que a mí me resultaban muy graciosas eran canciones que hablaban de las mujeres. Y dije, pues mira, esto va de mujeres. Y entonces empecé a encontrar unos monólogos que yo misma fui haciendo. Escribí en un principio como un esqueleto básico y luego a partir de los años y de ir repitiéndolo, pues bueno, ha ido tomando forma y tiene mayor contenido e incluso un discurso que tiene más que ver con la mujer, porque al principio pues eran las cosas que yo, a mí me daban gracia, ¿no? De ver las ironías de la realidad o yo qué sé, que de esto que es preferible reír que llorar, pues como sí. Decía Peret, ¿no? Y bueno, pues empecé como a cantar estas canciones y me salió un espectáculo que habla de las mujeres, con el cual vengo hace muchos años, ¿no? Ya. Claro que sí. Pues si te parece bien, vamos a emitir una pieza de este espectáculo, sí, para que la gente sepa de lo que estamos hablando, sí, que además de, os recordamos a los oyentes, que además de escucharlo aquí en la radio, en Agora Sol, lo podéis disfrutar en el Directos 33 de la TDT. Aclaramos que es un vídeo grabado en el Teatro Alfil, en directo. Lo sí. Digo porque la grabación evidentemente es un directo de un teatro con todo lo que conlleva, las toses, las risas, etcétera, etcétera. Y vamos a verlo. La loca marítima. Descompuesta del odio estaba esta, rencorosa y envenenada. Pero mirá si hay que ser idiota, che. ¿Quién la manda a ponerle la plata a nombre de ti? ¡Como si ella fuera una indocumentada! ¡Oh! Madre mía. Si uno dice mujer y dice tango, seguro que no se imagina ni una chica soltera ni una señora casada. ¿A qué no? Uno se imagina inmediatamente, se remite a un tipo de mujer, yo diría, con un estado civil intermedio. Intermedio, es interesante, ¿eh? Esta era soltera, pero no se había quedado para vestir santos. No, más bien los desvestía. No era literalmente lo que se conoce por una chupacillos, no literalmente, ¿no? Y como decimos en mi país, ¿eh? A algún argentino le sonará la expresión. Las otras las pueden apuntar porque les aseguro que es una perla. Sin ser muy religiosa, le veía la cara a Dios bastante seguidito. Mi gran incógnita era si todas las locas estaban situadas en el radio urbano, dado que los tangos mencionaban que eran de Buenos Aires. Yo digo, ¿qué pasa? ¿Hay un monopolio? ¿Qué pasa con el fenómeno de la loca rural, eh? ¿En el campo no les picaba? ¡Va! O mejor dicho, no se rascaba. Empecé a indagar y encontré un vals que habla de los amores desvariados de la hija del viejito guardafaros con el capitán de un barco. Yo dije, esta es una auténtica loca rural. Esta está todo el día de peñasco en peñasco, por arriba de los acantilados, retosando entre las gaviotas. ¡Ay, mirá! Y por ponerme más rigurosa la enclave dentro del subgrupo de las locas rurales, marítimas y o acuáticas. Thank you. hija del viejito guardafaros, la princesita de aquella soledad. Y le decían con amor los pescadores que era la perla más bonita y blanca que guardaba el mar. Fue para ella que cantaban los marinos que cruzaban las serenas aguas huérfanos de amor. Y en sus cantos llenos de cariño siempre le decían que brillaban sus ojos más que el faro y el sol. Y escuchando las dulces palabras de aquellos marinos, feliz sonreía, para todos guardaba esperanza, pues era tan buena que a todos quería. Y el sueño de aquellos cantares volcaba de vida en su corazón. Y solita en aquellos lugares, también como todas, forjó una ilusión. Bueno, pues ya habéis podido disfrutar de una pieza de este espectáculo Muñeca Brava, en el que, como habéis visto, Miriam introduce estos monólogos con este toque de humor, ¿no? Miriam, el humor también reivindica, también evidencia causas sociales. ¿Tú crees que con humor la gente presta más atención a estas reivindicaciones o solo se divierten? Absolutamente sí. O sea, yo creo que esto de machacar siempre y estar con el rigor y con la cosa rígida y severa, al final la gente termina cansándose y grandes causas se pierden en el camino porque resultan ser cansinas y suenan reiteradas. La vida golpea mucho todos los días y a cada rato. Me parece que hay que verlo desde otra óptica y empezar a desdramatizar. No sé, yo por lo menos encuentro en el humor un oasis, ¿no? Y que no me sirve para escaparme. A mí la risa boba así de reírme por cualquier tontería tampoco me provoca, ¿no? A mí me causan gracia justamente los contrastes, ¿no? De encontrarle la vuelta a las cosas del humor negro o yo qué sé, bueno, sí, absolutamente. Yo creo que el humor es el refugio y es la tabla de salvación. Y es importante entonces para una lucha, la que sea, ¿no? Sí. Sí, bueno, de hecho se dan talleres de risoterapia para que la gente pueda sobrevivir. Del cual podríamos hacer uno aquí en la radio, que bueno, yo pienso pues que mira. Muy bien, ¿no? Esto, o sea, aquí yo formo rápidamente una risoterapia de la cual me sumo porque me encanta. Si te parece, vamos a escuchar otro tema, que el que da título a este espectáculo maravilloso. Vale. Muñeca Brava. Uh-huh. Un, dos. Thank you. de madame que parlas en francés y tiras ventolina a dos manos, que escabías copetín bien farapé y tenés gigoló bien bacán. Sos un biscuit de pestañas muy arqueadas, muñeca brava bien cotizada. Sos del Trianón de Villa Crespo, milonguerita juguete de ocasión. Tenés un camba que te hace gustos y 20 abriles que son tiqueros, y muy repleto tu monedero pa' patinarlo de norte a sur. Te baten todos, muñeca brava, porque a los giles marea sin grupo. Pa' mí sos siempre la que no supo guardar un cacho de amor y juventud. Campanea la ilusión que se va y embroca tu silueta sin rango. Y si el llanto te viene a buscar, escurrí tu dolor y reí. Meta champán, que la vida se te escapa, muñeca brava, flor de pecado. Cuando llegues al final de tu carrera, tus primaveras verás languidecer. Tus primaveras verás languidecer, dice el tango. A mí me da un poco de risa, porque esto lo escribió Enrique Cadícamo, que murió con casi 100 años. Y él, yo no sé si era una víctima de la muñeca brava o no, pero la trata con una mala leche que no veas. Porque le sentencia, tú, cuando llegues al final de tu carrera, tus primaveras verás languidecer. Y yo digo, ¿y él que se murió con 100 años? ¿Sabes lo que era Cadícamo? Una pasa de uva era. ¿De verdad? Tus primaveras verás languidecer, como si para él no pasara el tiempo, fuera la otra, la que envejecía nomás. No, no, sí, objetividad es lo que menos tienen, eso está claro. Claro que sí. Tú has paseado este espectáculo por toda la geografía española, sí. Concretamente en estas fechas dedicadas a, sí. a la mujer, ¿no? Con el 8 de marzo. Este año con la crisis, mejor dicho, con la estafa, sí. ¿Ha quedado muñeca brava un poco esperando ahí relegada a la política? Sí, porque en realidad yo hace unos cuantos años que con esto formaba parte de, digamos, de las actividades que se programaban en los ayuntamientos, y este año pues los ayuntamientos no tienen ni para pagar la luz, con lo cual evidentemente recortan en lo superfluo, que lo primero es cultura y ocio, ¿no? Y las concejalías de la mujer, en concreto, que todas me decían lo mismo, son las que menos presupuesto tenían asignado, con lo cual es el primer año que falla. Bueno, ya viene. Bueno, yo lo vengo notando así como en un franco descenso, en caída libre. Desde que estalló. De todas maneras, este año, bueno, entre que yo no tengo manager, entonces el trabajo me lo hago todo yo solita. Y mandaba emails, pero claro, luego de las elecciones te quedan todos los emails caducados, porque te cambian todas las autoridades, y entonces tienes que volver a hacer todo un trabajo de rastreo por internet, navegar por las páginas, copiarte las direcciones de las concejalías. Entonces, bueno, entre que tenía la agenda completamente perimida y que yo digo, ¿para qué me voy a tomar el trabajo si al final no van a tener dinero para que yo vaya a cantar? O sea que dije, bueno, pues no. Hice una función fantástica el sábado pasado en la Casa del Barrio de Carabanchel, y me di el gusto de cantar en Madrid, porque así esta es la babosa, la que tiene los cuernos. siguen las locas mías por ahí, sí, porque me voy convirtiendo en el escenario, me pongo un velo de novia, me pongo el sombrero este para la loca marítima, ahí me convierto en Malena. Esto, ¿no? Que este año no había... No hay ayuntamientos, pero sí hay muñeca brava. Sí, bueno, muñeca brava hay para siempre, vamos, eso. Lo hice en la Casa del Barrio, lo hago el día 31 de marzo en un cafetín que se llama Crochet, en San Lorenzo del Escorial. Hace bastante que no canto en el Escorial, así que espero reencontrarme con la gente de allí, que me gusta mucho ir para el Escorial. Esto es el sábado 31 de marzo a las 23:30. Cajetín Crochet. Lo repetiremos al final de la entrevista. Vamos a escuchar uno de los temas que a mí realmente me hace especialmente gracia. Venga. Y que me encanta, que se llama Esto sí es amor. El varón con esposa como yo vivirá como quien vive en un Edén. El marido que conmigo se casó ni soñó que nos lleváramos tan bien. De mañana me levanto porque sé que es humano prepararle su café. Luego marcho al mercado a comprar y regreso como flecha a cocinar. Preparo el bistec como un sabarén, descamo el besugo, lo pongo al gratén. Y mientras se ducha mi dulce amorcito, zurzo calcetines cantando bajito. Si me sobra tiempo después de almorzar, loca de contenta me pongo a planchar. Yo le digo papi y él dice mamá. Esto sí es amor y no lo demás. No me gustan los tacones ni fumar, ni los lujos, yo no tengo pretensión. Y de noche cuando acabo de cenar, lustro el piso para hacer la digestión. Y si al cine me convida alguna vez. Es una máquina esta pobre. Es una máquina. Es una máquina de trabajar. ¿Es así hoy todavía? O afortunadamente ya no tanto. Mira, a mí me cuesta que Ricardo haga algo en casa, querida. Querida mía, se hace el moderno, es muy moderno, pero el lavavajilla, todo eso no lo agarra. La colada la pone, pero luego la ropa es como que se tiende sola, ¿sabes? En la cuerda. Él supone que llega ahí por generación espontánea, la ropa aparece ahí colgada. No, hay que sacarla de la lavadora y hay que ponerla ahí en la cuerda. Sí, efectivamente todavía queda mucho. Todavía es así. Todavía queda mucha tela. Entonces, se quieren sentar y comer, abren la boca para comer y te dicen cómo. Esto está salado, esto está frío, esto está crudo, esto está duro. Sí, así es. Bueno, y de todas estas mujeres que representas en Muñeca Brava, ¿cuál es la que más, la que tienes más cariño o más, o que te hace, no sé, que te da muy buen feeling? Y la que más detestas y a la que pegarías una patada en el orto, como dices tú. Me gusta mucho la fea. La fea. Me divierto con la fea. Sí, que sale toda agazapada hacia atrás de un abanico y mira. Y cuenta una historia tremenda, porque como es la fea, claro, no la sacan a bailar en el baile. El novio se le escapa con la amiga Rosalía, le piden que cosa el ajuar de su hermanita la menor, o sea que, y al final termina matándose la fea. Entonces, ahí está la novia. Estamos viendo imágenes oyentes en el canal 33, que espero que nos sintonicéis, porque vamos a aprovechar esta coyuntura para poner imágenes de nuestros artistas, de la gente que viene, de los eventos que están pasando. Y en este momento estamos contemplando a Miriam interpretando esta canción que acabamos de escuchar, que habla de una mujer que se casa para lavar, planchar, tender la ropa y no sacarse los guantes de goma de encima. Exactamente. Y bueno, la fea me gusta mucho, la novia me encanta, la hija del viejito guardafaro, que también me encanta. Tan ingenua. Y yo creo que la que mata, no sé, yo creo que no mataría. Bueno, la que canta Volvé es realmente. Esa es para darle tres sopapos, porque termina diciendo: sé que ya no me querés, sé que ya vivís con otra, pero sí todo, Volvé. Eso hay, te das cuenta que hay que reírse, porque si no hay que reírse, claro, es que es para matarla. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, pues es un espectáculo que yo recomiendo. Bueno, quiero hacer una salvedad. Para matarla es una forma de es decir, una forma de hablar, ¿no? Sí, por porque favor. Porque ahora todo lo que está pasando, sí, que hay que cuidar el lenguaje, compañeras. Sí, claro, que luego se lo toman todo al pie de la letra. Claro, todo literal, sí, sí. Y no seremos nosotras las que estemos... No, desde luego que no. Que ya nos han colocado carteles de que si perroflautas, que si no sé qué, y ahora nos van a mirar, vaya a ser que hayamos hecho una, ¿cómo se dice? Cuando enaltecimiento de matar a la mujer. Uy, de tu no, canción. Claro, ensalzar estas ensalzar ideologías. No, es totalmente de humor y esta mujer es que nos cae un poco gorda porque ella RQR sabiendo que no puede ser la cosa. Entonces, que se le escapa, que el tipo se le fue, que la abandonó. Claro. Bueno, pues Miriam, para finalizar, que estamos encantados de que estemos aquí. Tú has hecho más espectáculos dedicados a la mujer, aparte de Muñeca Brava, está Con Voz de Mina, y hay uno basado en una figura, una poetisa española, que se llama Mercedes Pinto, del que te diré que ella va a estar aquí otra vez el sábado, como colaboradora, para ahondar en esta figura de Mercedes Pinto. Por eso hoy de Mercedes Pinto no vamos a hablar. Vale, no anticipamos nada. No anticipamos nada y ya sabes que estás aquí invitada muy para bien, el sábado, que aquí creemos estaré. Lo emitimos el con sábado. Con mucho gusto. En nuestro programa de cada 28 días que estará dedicado a la mujer y poesía. Y bueno, proyectos finales. He oído que el 14 de abril vas a ir al cementerio. Sí. ¿Qué ocurre en el cementerio el 14 pues de abril? El día 14 de abril se hace un homenaje a las víctimas del franquismo. Todos los años lo repiten, lo hacen un sábado, por lo general coincide con el segundo sábado del mes. Allí se homenajea y se conmemora a los fusilamientos que hubo aquí en Madrid. Hay una tapia en el cementerio donde se hacían estos fusilamientos. Lo lleva una agrupación que se llama Memoria y Libertad. Está integrada por los descendientes de estas víctimas. Yo fui invitada, fui a reunirme a esa convocatoria el año pasado. El encuentro es muy emotivo, es desgarrador. Yo creo que hay que ir, y si uno no tiene la suerte de no haber tenido en su familia a nadie directo desaparecido o fusilado, hay que solidarizarse con esa gente, porque tiene que haber una justicia al final, y si hacemos fuerza entre todos haremos que finalmente se haga justicia con esta gente que hace tantos años que están esperando. Sí, además que no quede como una anécdota que pasó y que... Es que es matarlos tres veces, es fusilarlos y luego el silencio y después viene el olvido y entonces ya ahí ya se murieron del todo, ¿no? Del esta todo, gente sí. Lo único que espera y lo único que pide con total razón es que se le reconozca ese derecho legítimo a que, bueno, que no, a que fueron víctimas. El bando perdedor era un bando legítimo, el bando ganador fue un bando usurpador, y los fusilamientos fueron arbitrarios y no había ni juicio ni nada. O sea, esto es una barbaridad lo que se hizo con la gente. Pues ya sabéis, el 14 de abril de 2012, el homenaje a las víctimas de la represión franquista en Madrid, a las 12 horas, en la tapia del Cementerio del Este, la Avenida de las 13 Rosas. Lo convoca Memoria y Libertad, y ahí estará Miriam Penela, y trataremos de estar. Yo estoy al lado. Bueno, te espero porque... A mí me pilla al lado, yo vivo ahí casi en la tapia de este cementerio y... Cantando esas canciones que, sí, lamentablemente nos sirvieron a los argentinos para tratar de pasar esos años negros que vivimos también con nuestras víctimas, ¿no? Con una historia que se parece mucho a la de aquí. Y que se parece en tantos lugares y que... Sí, sí, sí. Y que tengamos que seguir hablando de esto, ¿no? Bueno... Uh-huh. Miriam, el día 31, repite, ¿dónde vas a estar también? Bueno, el 31 de marzo, a las 23:30, Cafetín Crochet, en San Lorenzo del Escorial, calle San Lorenzo, número 6. ¿Y qué espectáculo vas a emitir allí? Muñeca Brava. No lo perdáis, es divertidísimo, de verdad, no lo perdáis, es muy divertido. Y aquí lo tenemos que dejar, sintiéndolo en el alma, porque siempre se nos hace corto. Pero estaremos el próximo miércoles aquí en Abrazando Culturas a las 7:30 de la tarde. Ahora os dejamos con Abrazando Personas, no sin antes lanzar nuestra frase final, que dice hoy: las mujeres con pasado y los hombres con futuro son las personas más interesantes. Lo dijo Chabela Vargas. Lo dejamos aquí. Hasta el próximo miércoles. Os esperamos.